Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, prácticamente se sabe todo de lo que va a ocurrir en nuestro concurso. Lo que venimos diciendo es que este año cumplimos 15 años y ponemos a consideración una fiesta de 15, porque eso es lo que vamos a vivir, una fiesta de 15 con 4 noches de fiesta, comenzando el día jueves, una grilla de artistas muy, muy interesante. Y hablando del concurso en sí, una premiación muy interesante también, muy atractivo. Eso significó también que mucha gente de afuera pregunte por el torneo. En el caso del ganador va a llevar una lancha, una Guaycurú con un motor 40 HP. Es la pieza mayor del mismo modo, una Guaycurú con un motor 40 HP. Y después tenemos 5 sorteos, 4 sorteos de 50.000 pesos en efectivo y una lancha con un Yamaha 40 HP. Premio de excelencia, muy buena premiación, premiamos del primero al 15º, a la dama mejor clasificada, al equipo de dama mejor clasificada. Bueno, eso como viene sucediendo siempre. Esperamos que Dios nos acompañe con respecto al tiempo para poder disfrutar un fin de semana hermoso en nuestra ciudad. Hemos hecho mucha promoción afuera y estamos muy contentos, con mucha energía, con muchas ganas, con mucha esperanza de que eso fluya de la mejor manera y que la gente que nos visita o el local que nos visita en nuestro predio el día lunes esté hablando bien de nosotros, bien de Bellavista. Sabemos también que esta fiesta es de todos los bellavistenses, así que, y por otra parte, contamos con el apoyo del bellavistense, del comerciante, del empresario, de la municipalidad, que es un aporte interesantísimo del gobierno de la provincia, así que agradecidísimo a todos, y estamos muy contentos, como les decía, de llevar adelante esto. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a tener 4 noches de festival, el jueves va a ser gratuito, va a cerrar el Rocha Sheridan, el viernes y el sábado se cobra la entrada, una entrada a 100 pesos, 2 entradas por 150 pesos y entra en el sorteo de un auto 0 kilómetro, con entrada el viernes y el sábado. El viernes vamos a estar cerrando con el número y vamos a estar cerrando con Ángela Leiva. El sábado vamos a tener a Mario Befil cerrando con Gisela, aparte de la elección de Reina. Y el viernes también tenemos la cena de los naranjeros que se hacía por ahí en algún otro local. Se va a hacer en la Costanera, al lado del escenario. Sábado y domingo vamos a tener a la tarde un escenario alternativo que va a estar en la playa. Mientras la gente pasea por la expo, va a poder disfrutar de músicos locales, de grupos locales. A partir de las 3 y media de la tarde, hasta las 7 de la tarde por lo menos, se cierran los escenarios alternativos y vamos al escenario mayor. Y el domingo, la cena se va a hacer en la costanera, la cena de los pescadores y entrega de premios se va a hacer en la costanera con la sábana de plata. Bueno, después vamos a pasar un informe de cuáles son las bajadas que se van a poder utilizar. En un principio, la única bajada que va a poder utilizar el ciudadano es trabajar con autos, es la Padre Cluster. Las otras van a estar bloqueadas, algunas por salidas de emergencia por ambulancias, y la bajada de la Santa Fe es netamente para producción, organización, artistas y también salidas de emergencia. El domingo sí para la cena va a estar habilitada la Santa Fe para que puedan pasar los pescadores, más la gente discapacitada también puede pasar por calle Santa Fe. Va a estar señalizado arriba para que pueda bajar hasta la costanera. Pero la calle está trabajada para el Cluster y Canales, va a ser pasada para el Padre Cluster y se sube otro canal, ella lo va a estar ahí. Ahora, necesitan. Vamos a ver el spot. Bienvenidos a pescar al mejor lugar en la Mesopotamia, a un lugar privilegiado por la naturaleza. 30 de noviembre es el lugar del 15º concurso de pesca variada embarcada con devolución. Tiene más de 1 millón de pesos en premios. 3 lanchas, 4 sorteos de 50.000 pesos en efectivo y este año un automóvil 0 kilómetros. Una gran expo. 4 noches de festival con grandes exponentes de la música. Y como broche de oro, la gran cena de los pescadores frente al majestuoso Paraná. El 1 al 4 de noviembre, Bella Vista tiene la pesca variada con devolución más grande de la Mesopotamia. Un lugar donde la naturaleza invita a cuidarla y a disfrutarla al máximo. Bienvenidos, amigos pescadores. ¡Los esperamos! ¿Alguna pregunta? Bueno, se han cursado invitación a las autoridades provinciales. Recién lo decía, hay un ceremonial, me llamó para pedirme detalle de cómo es cada una de las noches. Es muy probable que el gobernador esté ya el sábado a la noche para la elección de la reina. Caso contrario, estaría el domingo para la cena. Hay una posibilidad, si su agenda lo permite, de poder concursar también, porque se le ha hecho entrega, la comisión ha entregado una inscripción para que el mismo forme parte del concurso. Bueno, de ser así, sería la primera vez que concursaría el gobernador en este concurso tan importante. Sí puedo decir que voy a estar concursando, la persona va a estar concursando, dado que por primera vez, he recibido una inscripción para poder participar, así que me va a estar acompañando el viceintendente. Recién terminamos de armar el equipo, así que esperemos poder tener suerte. Bueno, te vas a lanzar. Buenos días. Bueno, con respecto a la presencia del gobernador, nosotros tiene el número uno como inscripción el gobernador, el intendente tiene inscripción el número dos, el que más pone, más... bueno, de eso se trata, pero bueno, con respecto a la premiación del auto, es una idea que nos surgió, a los fines también pedirle la participación a la ciudadanía. Bueno, creíamos oportuno de poder darle la oportunidad, bueno, de este sorteo. Creemos que el importe que cobramos como entrada es algo económico, una entrada por 100 pesos o dos por 150, muy económico para que la familia nos visite y también de alguna manera, bueno, todos nos van a sacar, pero el ganador seguramente se irá contento a su casa. De eso se trata el sorteo de hoy.